En el silencio de la noche, en la orilla del mar. Se despidió amigo que partió a otro lugar.

Time ago.

Thank you.